Sí, señora, a esta hora en que este día de miércoles va rumbo al jueves, ahora que parece que lo que no hiciste ya quedará para mañana, en el preciso momento en que en el vórtice de las cosas, una jornada que se convirtió en velada va rumbo a madrugada, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock, o nada más y nada menos que este programa en esta radio de rock. Ustedes saben el intento, la teoría, la utopía de construir hora a hora, ladrillo a ladrillo, programa a programa, el mural completo de la historia del rock en la Argentina, con las eras, los momentos, los solistas, los intérpretes, los discos, las canciones, las tendencias, pero con la certeza de que una vez terminado el muro, una vez construida esa historia, todo se disolverá en el aire, o acaso tenga una segunda vida en internet, donde las cosas parecen tener siempre una segunda oportunidad. Movidos por un interrogante que a veces se torna colectivo, ¿cómo era Sumo en vivo? ¿Cómo sonaba Luca Prodan cuando antes de 1987 brillaba en el escenario? Le dimos a ayer Fede Benítez buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Todo en orden por ahí? Todo en orden, sí. Perfecto. Una vuelta a la posibilidad de rastrear el vivo de Sumo. Claro, una banda que nunca grabó un disco oficial en vivo. Una banda que apenas sí tiene una pequeña discografía oficial entre algunos años de la vida y luego algunas sagas más vinculadas al ejercicio de la nostalgia o de la justicia para con los artistas que a la realidad de los deseos de los propios cuando estaban presentes. Y nos pareció bueno, por sugerencia de muchos oyentes, por otra parte, comunicados con nosotros online en nuestra página de Polifonía Nocturna en Facebook. Sí, por ejemplo, Estados Alterados en nuestro Facebook dice: buenas y santas noches, llegando al templo polifónico. Y pregunta, ¿seguimos con Sumo? Claro, y algunos que se comunicaron en persona y que nos interceptaron incluso por ahí, diciendo, che, síganla con Sumo. Ustedes no tienen conciencia de que muchísima gente nunca vio a Sumo en vivo. Sí, la tenemos, es un grupo que terminó con la muerte de Luca hace 26 años, o que tiene mucho más que esa edad y por distintas razones nunca fue a un concierto, y de Sumo se pasa a veces por radio solamente lo básico y lo demás está en manos de fanáticos o de expertos. Bueno, decidimos continuar esta noche con esa saga. Contábamos ayer, Sumo fue un grupo muy difícil de entender si solo se sigue la discografía, porque cada evento se convertía en algo histórico. Es más, había mucha gente que iba a ver recitales bajo la certeza de que siempre podía ser el último, por el estado de salud de Luca, o que se estaba participando de algo que se recordaría por siempre. Tal vez porque era una época de explosión de cosas, o quizás porque Sumo era un verdadero aquelarre, una fiesta dionisíaca, en todo caso una puesta en escena muy diferente, en que el público, la interactuación con el público, y el show aparte que significaba Luca, que no era que Luca cantara únicamente, sino las historias que contaban formaban parte de la cosa central. A veces incluso las historias eran por demás interesantes. Luca tenía un procedimiento. A veces era errático físicamente, a veces parecía en otra, y por ahí se concentraba y recordaba algo, y eso le servía para introducir una canción, y a partir de eso, las cosas que él contaba quedaban incorporadas a una memoria colectiva. Vamos a compartir otra noche de Sumo en vivo, cómo eran las cosas cuando la banda tocaba. Las grabaciones no son en todos los casos grabaciones hiperprofesionales, son tomadas, son testimoniales, tienen que ver con que les podamos transmitir a ustedes cómo era en el 85 meterse en un lugar, que las luces las apuntaran a la pelada de Luca y que Luca con un pañuelo palestino en el cuello y una campera de cuero, antes de comenzar un tema, entrara así. O sea, no papá, mamá, papá me pegaba, mamá tenía tetas lindas. No, sino que mi bisabuelo, ni lo conocí, eso es peor. Y mi bisabuelo, ya me olvidé qué hizo, no importa. Che, ya vamos, vamos a hacer un tema de un loco, re loco. Re contra re fucking loco. Y se llama Lou Reed. Y Lou Reed, les cuento, cuando Lou Reed fue a Roma, ¿sabés qué le hicieron? Él estaba tan de la cabeza que cantaba así.

show. He wasn't the guy I knew. He was like talking to a wall. Remember Billy, he was my best friend. We always thought our friendship would never end. Come on, boy! Come on, boy! Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Cierta vez que Luca Prodan estuvo preso, llevó adelante un cuaderno en que iba anotando unas especies de memorias musicales. Como un ejercicio, estando detenido y con mucho tiempo a disposición, para recordar su propio pasado musical, y anotaba los conciertos a los que había ido durante sus años locos en Londres. Y ahí estaban Bob Dylan, Morrison con The Doors, Nick Drake, John Martin, David Bowie, Leonard Cohen, Lou Reed, Brian Eno, entre otros, como algunos de los proto-punks de mediados de los 70, y los grandes grupos sinfónicos del final de la era del sinfonismo, entre ellos claramente Pink Floyd, del que era, si se quiere, una especie de admirador silencioso, o Peter Hamill. Un poco de eso tenía como influencia fuerte Luca cuando llegó a la Argentina hablando únicamente inglés e italiano y empezó su proceso de castellanización, que ayer lo comentaba. Ustedes pueden interactuar con nosotros mientras hacemos el programa, como lo hacen a esta altura en nuestra página de Facebook. Sí, Alba Noemí nos comenta en el muro de nuestro Facebook, dice: llega destruido pero contento, quien le quita lo tocado, se refiere a lo que hablábamos en un comienzo, ¿no? De cómo llegaré yo. Ivanita dice: lujo de programa, gracias y abrazos. Y mientras ustedes van y vienen con nosotros, y hay otro montón de vueltas allí en la página. Sí, tenemos otro mensaje, Seamos Baiseamos, dice: ¿qué hace, bolú? Saludo del pelado, qué bien, otro Polifonía Consumo, cuánta data musical traía Luca, cuántas bandas y solistas empezamos a conocer gracias al loco. Billy suena bastante más nostálgica por el Kia que por el viejo Lou, tema del disco Sally Can Dance. Igual, el bueno de Reed es un grande, abrazo de aviones, pero aviones sin conflicto. Y hablando de nostalgia, ya lo van a escuchar a Luca cantando una vieja canzoneta en italiano, en un espectáculo en vivo también. Que de eso él no hablaba, de la nostalgia que le daba a la Italia en que había crecido, o en todo caso, la saudade, para hablar en portugués, que tenía del Londres, donde terminó estando intoxicado y en coma por una sobredosis de heroína. Hay circunstancias míticas de las que mucha gente habla. Alguna vez en Cemento, una noche, Luca cantó al frente de Redonditos Ricota. ¿Pero cómo? ¿Y el Indio Solari dónde estaba? Y de eso se habla y se dice. Ustedes saben que Redonditos de Ricota era una agrupación preexistente a la propia incorporación de Indio Solari, y que a veces, como finalmente quedó demostrada, las internas eran muchas ahí, y alguna noche, bueno, pudo haber pasado que el Indio Carlos Solari no se presentara a cantar y que Luca estuviera ahí. De hecho, hubo canciones de uno y otro repertorio al principio, cuando todo era parte del under, que volaron de un lugar a otro, y todo el mundo conoce algunos casos. Una canción del India cantada por Luca para Sumo. Lo que mucha gente no sabe es que esto ocurrió el 23 de mayo del año 1986. Show en Cemento de Redonditos de Ricota. Van a escuchar un super clásico. Van a escuchar a continuación Criminal Mambo. Pero prestenle atención a la voz. Sí, señor. Es Luca Prodan al frente de Redonditos de Ricota. Lo van a reconocer si le prestan un poquito de atención. Y él mismo va a decir algo que revelará que es Luca. Momento único, ¿eh? De esto se habló mucho. Las pruebas sobre la mesa. Thank you. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Luca y Redonditos de Ricota, un documento único, exclusivo. ¿Cuánta gente estuvo ahí? 23 del 5 de 1987. Bueno, un oyente del programa dice que estuvo ahí. Sí, Estados Alterados. Dice, lindo estuvo de civil, lo comentaba ayer y subió al escenario. Estuve en ese lugar. Bien, estaba peleado con la banda esa noche, no quería cantar. ¿Qué pasó? Como quiera que fuese, un momento histórico, pero que muy poquitas personas lo presenciaron allí en Cemento. El tema de la italianidad de Luca y su proceso de transformación. Recién escucharon que cantaba un poco en inglés y un poco en castellano cuando improvisaba en Criminal Mambo de los Redonditos. Everything is true, todo es cierto, decía, y además intercalaba frases en italiano. Luca nunca lo vio demasiado nostálgico. Y sin embargo, la nostalgia por la patria, por la tierra chica, es un sentimiento totalmente normal. Dicen algunos expertos en la historia del tango, de hecho, que el sentimiento tanguero tiene que ver con la nostalgia de muchos italianos que llegaron a la Argentina y, extrañando la patria que habían dejado, de alguna u otra manera abonaron el camino del tango. Y ponen como ejemplo Discepolo, familia italiana, Mancione, Homero Manzi, familia italiana, y siguen las firmas. Una sensación de nostalgia por lo que no se tiene, que está debajo del tango. ¿Era Luca un nostalgioso? Y hablaba con cierto desprecio de Roma y de sus amigos romanos, sobre todo cuando volvió y vio que el tiempo había pasado y no muy a favor de la gente que él había conocido, alocada y tormentosa. Pero escuchen este momento en un recital. Luca pela guitarra en mitad de un recital y no anuncia nada, sino que hace una bonita y sencilla canción italiana. Viva l'Italia. Dici d'ancella sta compagna vostra, c'ha perduto sonne fantasia, c'ha pensa sempre che tutta vita mia gli è vorrebbe dicere. Nulla saccio di, io voglio bene, io voglio bene assai, e dici d'ancilla vuoi che non la scordo mai, è una passione. Che mi sconvolge l'anima e non mi fa campare. Dici d'ancella che una rosa maggio che assai più bella è una giornata sola, che a bocca sola fresca de un fiore, e io vorrebbe sapere che innamora di me, io voglio bene assai, dici d'ancilla vuoi che non la scordo mai. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. 23:35, recuerden que están en Polifonía Nocturna y que ustedes pueden ser parte de nuestra línea editorial, charlando con nosotros online a través de la página en Facebook. Sí, pueden contactarse con nosotros, nos encuentran como Polifonía Nocturna en Facebook. También los invitamos a visitar nuestro blog, polifonía.nacionalrock.com. ¿Cómo era Sumo en vivo? Muchas respuestas posibles. En vivo en el Teatro Chantecler, el 15 de junio de 1985... una versión Sumo con Luca adelante de No Woman, No Cry de Bob Marley. Vamos a, ¿qué vamos a hacer? Ah, un tema de Bob Marley, que es otro tipo que le hicieron Paté. Amadeus, salí. ¿Viste, Amadeus? Esa risa la copiaron del primer disco de Sumo. Se llamaba Corpiños en la Madrugada, era un y él sería así. ¡Ah! Él sería igual a Amadeus. Thank you. brazos. No woman, no cry. Yeah, this time I'm gone. Polifonía nocturna. Todas las voces. Tenemos mensajes en el muro de nuestro Facebook. El Mordaz dice: hoy dejé de escribir para entrarle al queso, a las aceitunas, al salamín casero y un tintillo, por supuesto. Como quien va hasta la esquina a ver si llueve y acompañarlo a Luca y a Polifonía Nocturna desde aquí lejitos, de Las Breñas, Chaco. Es un programa muy pedagógico de rock. Tomen asistencia a sus alumnos. Saluda el Mordaz. Bien, Guerra de Cerdos ahí. Javier dice: gracias por acercarnos a Luca en vivo y en doblete. Y por doblete a los que no tuvimos la posibilidad de estar ahí. Abrazo a la distancia. Bueno, esa es nuestra idea, ¿no? Acercar a gente que por distintas razones no tuvo la posibilidad, no estuvo ahí o no tiene cómo, de contarle un poquito de lo que Sumo significaba en vivo. Al pedido de tomar asistencia del Mordaz, Estados Alterados dice: presente, canté primero y desde Córdoba. Andrés también dice: presente. Tenemos otro comentario de Seamus by Seamus que dice: creo que la canzoneta se llama Díselo Tú, sí, o algo por el estilo. Díselo Tú. Canción. Es una canzoneta napolitana, seguramente, ¿no? Por la forma en que él pronuncia el final. Se me ocurre a mí ahora, después de haberla escuchado a la distancia del tiempo. Vamos a usar. Además de la posibilidad de escuchar a Sumo en vivo, escuchar a Luca Proda en vivo, lo que es también una rareza para la radio. Vamos a disparar primero un demo de un tema famoso que se llama Teléfono sonando en habitaciones vacías. No es la grabación oficial, ¿eh? Okay, so there you have it. That's 7 songs. Esto sería una grabación encontrada. Es Luca con un técnico de grabación, pasando el tema. Y aprovechando esta posibilidad, nos vamos a meter en una escena fácil de reconstituir. Luca vive en la casa en que morirá, la noche del 22 de diciembre de 1987. Es una casa tomada donde hoy funciona un museo que lo homenajea. Es en la calle Alsina, en el centro profundo de la capital federal, muy cerquita de la Plaza de Mayo. Dos chicas que están en el Colegio Nacional Buenos Aires, a la vuelta, en la calle Bolívar, a 4 cuadras del lugar, a lo sumo, están escribiendo para una revista del colegio. Se llaman Ruth y Eliana, tienen 16 y 17. Y dicen: vamos a hacerle una entrevista a Luca, nos queda cerca, y va a ser una buena nota para el colegio. Y Luca, que en esa casa tomada donde vivían distintas personas, entre ellas Geniol, por ejemplo, entre ellas un pibe que tocaba el acordeón y afinaba pianos, gente muy de los 80, gente toda muy querible, gente que fue testigo de un pedazo de la vida de Luca, después de escuchar el timbre que le tocan insistentemente, abre él mismo la puerta y les concede la entrevista. Nadie lo sabe, será una de las últimas, si no la última entrevista que concederá en vida a Luca Proda, y tiene el desparpajo de estar hablando con dos chicas, de que esa entrevista saldrá en una revista del Colegio Nacional, y de decir cosas que a veces a los periodistas profesionales no les decía. Luca cantando para siempre en un estudio, pasando un tema,

eso. Y la mayoría acá sí le importa. Con juntos hasta como todos tus muertos. Ponelo, Ponelo, Tengo hambre. Eso, con juntos, tipo, todos tus muertos. Yo leí un reportaje con ellos, son hipócritas. Hablan de... Todo así que nosotros somos de verdad y bla bla. ¿Qué de verdad? Si ellos quieren tener un Mercedes Benz. ¿Entendés? O sea, todo mentira. Todos quieren... Tocan dos veces en el Centro Paracultural y piensan que son, no sé, Jimi Hendrix, The Beatles. Y son tres, cuatro pelotudos de Villa de Otto. ¿Qué carajo me estás diciendo? No, yo no, eso de, yo vivo de la música. Claro, a cualquiera le gustaría ser famoso. Hasta que te peleas con tu novia, salís a la calle y hay 40 idiotas en colegio que te piden autógrafo. Y vos estás ahí realmente mal. Y tienes que ser, si no dicen, ah, es un agrandado. Sí. Bueno, eso es. Pero no, pero. A mí no, yo sigo siendo lo mismo. Hasta me puse más mono. Me está poniendo más así, en mi ropa más, me puse siempre más de chocolate. ¿Y con los chicos hacemos cómo te llevas? Bien, re bien, lo re quiero. Pero no lo veo. Lo veo. Lo veo cuando tocamos y nos re divertimos. Ese fin de semana vamos a Rosario. Y ahí vamos a estar todos en el micro y de nenes. Pero todo, lo de sumo no son solamente los músicos. Eso hay mucha gente que no sabe. Claro, sumo es como una tribu, somos como 16 personas, ¿entendés? Y no hay nadie en sumo, eso estoy orgulloso de eso, no hay nadie en sumo que es una mala persona. Ninguna de esas 16 personas haría una maldad, ¿entendés? O por lo menos no cuando está con sumo. Pero si no, yo personalmente lo he hecho a patadas. Porque cualquier maldad, cosas feas, no hay. Y por ejemplo eso de la... No, bueno, hay uno de pero no voy a decir quién es. No, yo me llevo re bien con eso, pero no lo veo socialmente. ¿Se encuentran solamente en cuanto a lo que a sumo se refiere? Sí, pero mira, no sé, no... Sí, yo era amigo con ellos antes, veíamos mucho, cuando iba en Urlín y todo eso, pero ahora no, ahora tengo mi vida aparte. Y, no sé, es mejor así. Es como si estás, como vos hablabas de casamiento, como si estás con una persona todo el tiempo, aunque la amás. Al final decís, basta, viste. y claro, el consumo es más, creo. Somos músicos, chao. Cada uno hace su parte. Un poquito la intimidad de Luca Terminal, De los últimos días de su vida, nadie sabía que serían los últimos días de su vida ni que era una de las entrevistas definitivas. Aquellas que después darían vuelta durante años. Acá un amigo, Seamos Baisimos, recuerda haber escuchado esta entrevista en un programa de Jorge Lanata. Claro, cuando Jorge Lanata era otro y trabajaba en Rock and Pop. Bueno, yo le di la entrevista a Jorge Lanata, la copia de la entrevista que en realidad había hecho Liana Breyer, que trabajaba también como productora de Jorge Lanata después de haber sido una de mis alumnas predilectas en la facultad. Hoy es productora de televisión, tiene tres hijas y le va muy bien en la vida. Más mensajes en Polifonía Nocturna. Sí, lo que dice Seamos by Seamus es, creo que una de las chicas de la entrevista fue años después, productora de Hora 25. Claro. ¿No? El programa de la Nata, cuando todavía le caminaba la cabeza. Dice, hoy estoy escribiendo demasiado, me llamo a silencio, dice nuestro amigo. También tenemos el mensaje de Ana Paula Méndez. Dice, uff, las cosas que dice Luca. Hay que tener cojones, grosso. Sí, era un poco de cojones y otro como de independencia absoluta, ¿no? Graciela del Sur ahí postea un poquito de la letra en castellano de No Woman No Cry, el tema de Bob Marley que cantaba recién Luca. Porque recuerdo cuando solíamos sentarnos en el patio de gobierno de Trechtown observando a los hipócritas, cómo ellos se mezclarían con la buena gente con que nos juntábamos. No Woman No Cry, disfrutando la música presente, dice Graciela. Andrés Calamaro y el propio Andrea, perdón, Luca Prodan haciendo haciendo un tema, Andrea era el hermano menor de Luca y sigue siéndolo, de un tal Pablo Milanés. Esto ocurrió con el auspicio de Tom Lupo. Van a escuchar una versión editada, un poquito de Tom en su programa y lo que pasó cuando interactuaron Máquinas de Ritmo, un poco de locura de los 80, Luca y Andrés. Andrés cumple años, es de 1960, cumple 53. Dentro de 4 minutos, el 22 de agosto, nació Andrés Calamaro. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo. Yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba. Siempre un pedazo de razón. El tiempo pasa, nos vamos poniendo algo. Más gente al final del programa sobre el vértice final. Sí, Alba Noemí dice, Luca al desnudo, qué entrevista. Puede que la última, alguna de las chicas estará escuchando el programa, quizás. Maybe. Jorge Navarra dice, recién llego, qué lástima. Qué tipo Luca, a nosotros en el barrio nos ayudó a empujar un coche. Una boludez, pero no me puedo imaginar a ningún otro del rock haciéndolo. Bien, el tiempo pasa, nos vamos poniendo algo. Hicimos esta edición de Polifonía Nocturna, señor. En la operación técnica, Gabriel Cuenca. En la producción, Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Federico Benítez estuvo acá en la locución. Leo Acevedo en el más allá. Así son las cosas. En noches y noches de radio. Volveremos a hacerlo mañana, de 23 a 24. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.